amo yo. Yo no me quejo a mi desdichada suerte, quiero la muerte y no perder tu amor. Yo no me quejo a mi desdichada suerte, quiero la muerte y no perder tu amor. Si al pie de tu ventana me dieras un besito, me dieras un besito en prueba de tu amor. Eres hermosa como la luz al día por la mañana al rayar el sol. Eres hermosa como la luz al día por la mañana al rayar el sol. Si tu mamá se opone a nuestras relaciones, es que no sabe cuánto te amo yo. Si ella supiera unir los corazones, en oraciones nos uniría a los dos. Si ella supiera unir los corazones, en oraciones nos uniría a los dos. Nos uniría a los dos.